Buenas tardes, compañeros y compañeras. Nosotros venimos de la ciudad de Puebla. Somos el colectivo de arte independiente Caín. Somos adherentes a la otra campaña. Hace un mes estuvimos en el digno pueblo de Cherán. Estuvimos conviviendo con sus hombres, mujeres, niños y ancianos. Y miramos su rebeldía en sus ojos. Miramos en sus manos esa digna rabia que tienen. Y hoy estamos tristes, pero también tenemos mucho coraje y mucha indignación y mucha rabia, porque no es justo que los que se organizan abajo y a la izquierda son los que sigan pagando la represión del Estado. Allá arriba todos están peleando, todos están viendo quién es el próximo que nos van a imponer, quién es el próximo que nos va a saquear. Unos quieren ser los que nos dirijan, otros quieren impugnar. Nosotros decimos, no estamos mirando arriba, estamos mirando a Cherán, donde no votaron, donde no hay partidos políticos, donde siguen abajo y a la izquierda luchando y resistiendo, creando la autonomía, creando la autodeterminación de los pueblos. Por eso el día de hoy estamos aquí en la Ciudad de México para decir, no olvidamos y no perdonamos, y en la Ciudad de Puebla vamos a seguir haciendo acciones para denunciar lo que está pasando en el digno pueblo de Cherán. Muchas gracias, compañeros.